Bien, pues disculpen ahí el retraso. Muchas gracias a los medios de comunicación que asistieron a esta conferencia de prensa. El día de hoy en esta conferencia de prensa van a estar el compañero José Manuel Dip, el compañero Carlos Esteban Jiménez y el compañero Luis. Los compañeros pues van a hacer ahí la lectura de un comunicado. Después se pasará algunos comentarios acerca de ello. Y de ahí partiremos hacia una ronda de preguntas y participaciones y pues se finalizará. Entonces le cedemos el micrófono al compañero Luis que va a leer ahí el comunicado. Buenos días, compañeros, compañeras. Muchas gracias por su asistencia a esta conferencia de prensa que nos parece importante a partir del propio llamado que hizo el Frente Oriente desde el jueves anterior en torno a retar a un debate público al gobierno del Distrito Federal. Hemos elaborado un comunicado de prensa. Un momento más también se distribuirá. Ahí tenemos algunas copias. Y entonces comienzo a dar lectura a este comunicado, donde se expresa de manera general cuál es la posición en torno a los últimos acontecimientos posterior al jueves anterior que se hizo este reto, se emplazó al gobierno del Distrito Federal a un debate. Entonces, al pueblo de México, a los medios libres de comunicación y a los medios de comunicación. El jueves 24 de octubre, el Frente Oriente emplazó al gobierno del Distrito Federal a un debate público donde en el centro de la discusión estuviera la campaña de criminalización que éste ha impulsado con la finalidad de presentar como delincuentes a varios activistas y luchadores sociales. Este reto a debatir representa fundamentalmente la confrontación de lo que verdaderamente significa el proyecto impulsado por el gobierno del Distrito Federal en contraste con el proyecto político al que aspiramos y por el cual luchamos. El día de ayer, el gobierno de Miguel Ángel Mancera ha dado respuesta puntual a nuestro reto de debate. Poco antes de las 15 horas, de las 3 de la tarde, el gobierno del Distrito Federal decidió demostrar que su posición ante el debate planteado por nosotros es el aumento de la represión. Ante el planteamiento de confrontar ideas, se responde con un operativo policíaco desproporcionado, compuesto por una veintena de policías ministeriales y cerca de 100 granaderos, para aprehender a nuestra compañera Gabriela Hernández Arreola, ama de casa, diabética, con 47 años de edad, y mejor conocida por muchos de nosotros como Luna Flores. Con violencia excesiva y de manera ilegal, la compañera Luna fue golpeada, arrastrada y detenida sin que mediara explicación alguna, justo fuera de los juzgados, paradójicamente, de los juzgados de delitos no graves en Sullivan 133. Ella iba acompañada de varios procesados políticos, entre ellos los del Frente Oriente, quienes incluso fueron encañonados con arma de fuego por parte de los agentes ministeriales al intentar acudir a su apoyo. Es sintomático que mientras las organizaciones sociales, tachadas tramposamente de vandálicas, proponemos discusiones de ideas políticas, el gobierno del Distrito Federal proponga la violencia y el encarcelamiento como sus únicos argumentos. El operativo de aprehensión de Luna Flores es una provocación abierta al Frente Oriente y la forma para llevar el debate político no a un foro amplio e incluyente, sino a los sótanos de los departamentos de policía. La Luna Flores ahora es acusada de ultrajes a la autoridad. En el fondo, ella es apresada por su participación en diversas manifestaciones políticas, tal como lo marca su derecho constitucional. Por ello, rechazamos tajantemente que ella sea responsable de la comisión de cualquier tipo de delito y le reiteramos a Miguel Ángel Mancera que deje de actuar como vándalo provocador y que asuma responsablemente el debate público que le hemos planteado. Hoy más que nunca reiteramos de manera firme este emplazamiento a debatir públicamente lo que ellos representan y qué intereses representan en contraste con el proyecto político por el que continuaremos luchando. El proyecto de Mancera es el proyecto de la oligarquía que despoja a los capitalinos de sus espacios naturales para su enriquecimiento. El proyecto al que aspiramos nosotros es el de la satisfacción de las necesidades populares, de las más amplias necesidades de todo nuestro pueblo. Así, esas necesidades son las necesidades concretas de nuestro pueblo y que conocemos bien, pues allí nos desarrollamos y crecemos cotidianamente en procesos asamblearios en el seno mismo de nuestro pueblo trabajador. El gobierno de Mancera se ha empeñado en hacernos ver como un grupo vandálico, delincuencial, que como objetivo tiene destruir ventanas o tirar piedras en las manifestaciones. El Frente Oriente no se parece en nada a los grupos de choque que el gobierno del Distrito Federal infiltra en las manifestaciones con el fin de justificar la represión. No, el Frente Oriente es una organización que sabe perfectamente quién atenta contra nuestro pueblo y cómo atenta contra él. El Frente Oriente es una organización política que trabaja cotidianamente en procesos de organización popular que buscan resolver las demandas más sentidas de la población, las mismas que el gobierno capitalino ha abandonado intencionalmente para justificar la entrega que hace del patrimonio de los capitalinos para el usufructo de unos cuantos empresarios privilegiados. El Frente Oriente no es una organización de vándalos, sino una agrupación política. Así que exigimos un trato político, no delincuencial. Es más, incluso en el terreno de lo delincuencial que ha iniciado el gobierno del Distrito Federal contra nosotros al someternos a procesos penales, ni siquiera allí el gobierno de Mancera ha podido demostrar que somos el grupo violento que presentan los medios masivos de comunicación. Llevarnos a los tribunales ha sido una práctica politiquera parecida a la de los regímenes dictatoriales. No obstante, nosotros lo hemos enfrentado con entereza y también en ese terreno les hemos ganado. Los expedientes penales están allí, allí en el juzgado onceavo, en el juzgado decimonoveno, en el juzgado vigésimo sexto de delitos no graves, allí en Sullivan. Ahí están los expedientes y no han podido demostrar nada de lo que nos acusan. Tampoco en la lucha en los tribunales les ha funcionado, pues sus hechos se basan en la mentira y en el oprobio. Sin embargo, de manera lastimosa, Mancera ha intentado llevar a los medios de comunicación lo que ha sido incapaz de probar en los tribunales. Los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, hasta ahora han sido espacios donde se construyen delincuentes y se decretan culpabilidades al margen de los procesos penales en los que nos encontramos sometidos. Las campañas de criminalización mediática como antesala de los procesos represivos más retrógradas. Exigimos al gobierno del Distrito Federal detenga inmediatamente esta campaña de difamación que hoy tiene a más de 100 detenidos desde los hechos del 1 de diciembre y a 41 compañeros bajo proceso jurídico por ataques diversos, pero son todos ellos ataques que se encuentran insertos en el Código Penal en el rubro de delitos políticos. Finalmente, reiteramos y relanzamos el reto a Miguel Ángel Mancera y a todo su grupo de asesores policíacos. Debate público, amplio y de cara al pueblo. La defensa que hace el Frente Oriente de esta posición política no solo es nuestra, sino de todo el movimiento social, más allá de la política decadente de los partidos políticos burgueses que nos han impuesto una y otra vez una política lacerante que mantiene en el hambre, el miedo y la represión a todo nuestro pueblo. Hacemos un llamado a todas las fuerzas independientes, populares y democráticas a que nos organicemos de manera puntual en torno a la necesidad de democratizar esta ciudad y terminar con un gobierno que se caracteriza por hostigar y hostilizar a nuestro pueblo. Apropiémonos, impulsemos y establezcamos todos juntos este debate donde el gobierno del Distrito Federal explique los pormenores de sus políticas entreguistas y rapaces. En este sentido, convocamos a una reunión amplia para comenzar este gran proceso de articulación por la democratización de nuestra ciudad en torno a 9 puntos que consideramos urgentes, necesariamente urgentes en su resolución de manera inmediata. Primero, alto a la criminalización de la protesta social y al uso faccioso de la ley para secuestrar a luchadores sociales en las cárceles del país. 2. Libertad absoluta e incondicional a Luna Flores, a Mario González, quien hoy cumple 20 días en huelga de hambre, 22 días en huelga de hambre, con una verdadera precariedad en su salud, con un hostigamiento sistemático, y es lo que no podemos continuar permitiendo prácticamente este intento de homicidio a nuestro compañero Mario González. Y también libertad absoluta e incondicional a los presos políticos secuestrados por el gobierno del Distrito Federal en el reclusorio norte. 3. Libertad inmediata, incondicional y sin pago de fianza de todas y todos los procesados políticos desde el 1 de diciembre, 10 de junio, 1 de septiembre, 13 de septiembre, 2 de octubre y el día de ayer con nuestra compañera Luna Flores. 4. Justicia inmediata para el compañero Cuy Kendall y para nuestro compañero Uriel Sandoval, agredidos arteramente el 1 de diciembre durante las manifestaciones en San Lázaro. 5. Esclarecimiento inmediato y total del asesinato político de nuestro compañero Carlos Inoue, así como castigo inmediato y pronto a sus asesinos. 6. Presentación inmediata y con vida de, así como presentación inmediata y con vida de el compañero Teodulfo Torres, apodado El Tío, testigo presencial de la agresión artera a Cuy Kendall, y también exigimos castigo a sus captores. 7. Derogación inmediata del artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal y de todos los delitos políticos tipificados en esa ley. El artículo 362 del Código Penal es aquel que ha servido en los últimos meses, particularmente en la administración de Miguel Ángel Mancera, para criminalizar a los compañeros que se manifiestan políticamente tal como es su derecho constitucional. 8. Eliminación inmediata del ilegal e inconstitucional protocolo de control de multitudes que tramposamente nos impone el uso letal de la fuerza, así lo expresa el protocolo, contra los manifestantes. 9. Y último, después de 45 años, retomamos y seguimos exigiendo la desaparición inmediata del cuerpo de Granaderos. Ha sido el gobierno del Distrito Federal quien ha politizado el uso de la policía. En este sentido, ha enviado a las marchas y a las manifestaciones a los granaderos en uso del protocolo de control de multitudes para provocar y agredir abiertamente a nuestros compañeros manifestantes. Un protocolo ilegal que decimos nosotros debe ser desaparecido, pero también el cuerpo de granaderos, pues su objetivo, su única finalidad ha sido un grupo de choque que ha intentado desincentivar el proceso de movilización política y de protesta social. Proponemos que nos reunamos, compañeros y compañeras, el próximo miércoles 13 de noviembre a las 11 de la mañana, aquí mismo, en este plantel, para que juntos caminemos para detener esta política represiva de Mancera y a su grupo de represores profesionales. En esta gran convocatoria que hacemos, nos parece que es absolutamente prioritario que estos 9 puntos con demandas muy concretas sean resueltos de manera inmediata. E incluso al margen del debate, porque el debate tendrá que ser profundo y tendrá que exponer de fondo cuáles las características del proceso, perdón, del proyecto político que representa Miguel Ángel Mancera. Pero estas demandas no pueden ser negociables, no podemos continuar poniendo a las víctimas, a los golpeados e incluso a los asesinados de nuestra parte. Eso no podemos, lo rechazamos abiertamente, no somos vándalos, exigimos un trato político al asunto y de inmediato. Para iniciar, convoquemos a la más amplia reunión, a la más amplia unidad en favor de estos 9 puntos. Nos parece que es urgente que se detenga esta escalada de violencia y de represión. Exijamos de manera inmediata el alto a la violencia y a la criminalización de la protesta social. Fraternalmente, Frente Oriente, Proletario y Combatiente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias a los medios de comunicación que se están tomando el tiempo de acompañarnos en esta conferencia de prensa. El debate al cual estamos retando al gobierno del Distrito Federal es público y es amplio, pero sobre todo no es un favor ni es una concesión que sumisamente le estemos pidiendo al gobierno del Distrito Federal. Es una demanda y es una exigencia que le hacemos de frente y de manera pública como Frente Oriente al gobierno del Distrito Federal para que se siente a debatir. Pero aquí es muy importante puntualizar, no estamos pidiendo un debate solamente con el Frente Oriente, estamos exigiendo un debate al gobierno del Distrito Federal con los sectores más amplios de nuestra ciudad para demostrar quién es el grupo pequeño, violento y vándalo que está gobernando esta ciudad. En ese sentido, para nosotros también es muy importante que dentro de esta campaña de criminalización, persecución y encarcelamiento que ha ejecutado el gobierno del Distrito Federal desde que arriba Miguel Ángel Mancera, se tenga que resolver cosas muy puntuales. como lo que tiene que ver con esa lista de los supuestos 11 anarquistas más violentos y las organizaciones más violentas que en este momento el gobierno del Distrito Federal dice que no es oficial. Sin embargo, el periódico Reforma hasta el día de hoy no ha desmentido su fuente. Entonces, uno de los dos está mintiendo. Nos parece que el periódico Reforma no se atrevería a publicar una nota de ese tamaño que salga a decir nombres en específico, organizaciones de manera puntual, si no fuera un documento oficial del gobierno del Distrito Federal, y es un tema que no ha resuelto. Ninguna autoridad del gobierno del Distrito Federal ha salido de manera oficial a decir si ese documento existe o no existe. Porque es tremendamente preocupante que haya un seguimiento personal a las organizaciones y a los compañeros. Que esto se ejemplifica con la detención violenta, arbitraria y anticonstitucional que se realizó el día de ayer a la compañera Luna Flores. La compañera no es procesada. Ha sido juzgada de manera violenta en los medios de comunicación comerciales. Pero la compañera no tenía ningún proceso penal. Y sin embargo, fue detenida por personas vestidas de civil. Incluso, compañeros del Frente Oriente, fuimos encañonados cuando se le solicitó que se identificaran y que establecieran por qué delito se le estaba llevando. Ese es un pequeño ejemplo del nivel de violencia al cual está llegando el gobierno del Distrito Federal y que pensamos es insostenible. No podemos permitir que continúe esta profunda represión. El gobierno del Distrito Federal ayer dio un paso que lo coloque contra la pared, al hacer una detención con policías vestidos de civil en la vía pública y sin un proceso penal previo. Porque eso tiene que ver con lo que hemos venido denunciando desde hace meses y que medios de comunicación nacionales han documentado de manera puntual. La politización de la policía por parte del gobierno del Distrito Federal. Ellos quieren reducir el amplio movimiento social y popular de nuestra ciudad a solamente un pequeño grupo sectario de vándalos, de delincuentes, cuando eso no es cierto. En la Ciudad de México hay un profundo y popular movimiento social que está en contra de la aplicación de las políticas neoliberales de este gobierno del Distrito Federal, que no tiene ni una diferencia milimétrica con el gobierno de Enrique Peña Nieto. No hay ninguna diferencia. Son iguales a la hora de aplicar sus políticas represivas en contra del pueblo, en el tema cultural, en el tema económico, en el tema represivo. En ese sentido, nosotros estamos convencidos y no tenemos ni la menor duda que lo de ayer fue una provocación. Se intentó provocar al Frente Oriente para que reaccionáramos de manera visceral, que cayéramos en una trampa, porque evidentemente nos duele y tenemos mucho coraje de lo que hicieron el día de ayer con la compañera Luna. Pero como hemos venido dando nosotros las respuestas, nuestras respuestas siempre serán políticas, serán en la calle y serán de manera masiva y siempre buscando un proceso amplio de unidad. En ese sentido, y para ir terminando mi comentario, queda desnudado una vez más la elevación de la forma represiva de Miguel Ángel Mancera. Nosotros estamos convocando a un debate de ideas, a un debate del proyecto político que representa a él y que representa el pueblo de la Ciudad de México, y como respuesta recibimos que el día que en un primer momento estaba convocada esta conferencia de prensa y que tuvimos que trasladar al día de hoy, sea detenida la compañera Luna Flores. En ese sentido, hacemos el llamado a los medios de comunicación para insistir. El Frente Oriente viene a ratificar de manera firme y no duda ni un momento en debatir con el gobierno del Distrito Federal el proyecto que ellos representan. Pero insistir también, no es un debate del Frente Oriente, es un debate que tiene que dar el gobierno del Distrito Federal con los sectores más amplios de esta ciudad. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Antes que nada, les ofrezco una disculpa por haber llegado tan tarde. Tenía una diligencia que efectuar y, bueno, existía mucho tránsito. Bien, compañeras, compañeros, en lo que respecta a la situación jurídica, como pueden estar ya muchas de ustedes enterados, han existido un sinnúmero de irregularidades en la cual de forma facciosa aplican la ley o la interpretan los juzgados que atienden a los diversos procesos en los que están inmersos quienes actualmente ocupan la atención pública respecto a los supuestos ataques a la paz pública y que no significan sino la criminalización de la protesta social. En el proceso, en forma específica de los compañeros del 10 de junio, que es los que se están atendiendo por su servidor en una forma más acuciosa, más cercana, antes de que yo tomara el asunto, existieron primero que nada varias irregularidades en cuanto a la fijación de la caución, cauciones estratosféricas que no se justifican, puesto que debe existir una reciprocidad, debe de existir la equivalencia entre el posible daño a reparar y la garantía que se establezca, lo cual no fue efectuado. Posteriormente, había una renuncia al proceso sumario que significaría que los inculpados tendrían un mayor término para poder ofrecer y desahogar las pruebas. Y esto fue negado por parte del juez, no obstante que en otros procedimientos de otros compañeros sí fue aceptado esta renuncia al procedimiento sumario. De igual forma, ya dentro del juicio en sí, dentro de la etapa de la instrucción, hemos tenido un sinnúmero de irregularidades en cuanto a el ofrecimiento y desahogo de pruebas, específicamente en cuanto a la inspección judicial, cuando hemos estado reproduciendo los videos de una forma bastante tendenciosa, el personal del juzgado ha descrito, en forma tendenciosa, la actividad que están desarrollando los compañeros con la muy clara intención de incriminarlos, por una parte, y por otra, cuando existen algunos datos que nos arrojan estos videos para poder acreditar las detenciones arbitrarias a las que fueron sujetos, las minimizan o las omiten de una manera artera. Lo que ocurrió ayer con la compañera Luna es algo aberrante en términos tanto humanos, políticos como jurídicos. Ella es detenida enfrente de varios de nosotros, de su servidor, de una forma salvaje, con lujo de violencia, la derriban, un número, no sé cuántos policías judiciales vestidos de civiles, alrededor de 10, 15 policías y un gran número de granaderos en la otra acera de la calle de Sullivan, la someten como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad. Y como ya lo refirió uno de los compañeros, se nos niega el que pudiéramos conocer si existía una orden de aprehensión, por qué delitos se le estaba aprehendiendo y quién estaba ordenando esta aprehensión. La suben, como lo he dicho, de manera violenta y ocurre que hasta donde tenemos conocimiento, el día de ayer por la tarde-noche, nos enteramos de que esta compañera está siendo detenida por el delito de ultrajes a la autoridad, que es un delito totalmente menor, que de ninguna forma justifica este uso de la fuerza y que inclusive atendiendo a la propia legislación, como lo determinan el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales, El delito de ultrajes a la autoridad es un delito menor, el cual no conlleva la pérdida de la libertad o la libertad en su totalidad. Y bueno, lo voy a leer. Dice el artículo 133 del Código de Procedimientos Penales: en los casos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 271 de este código, y en todos aquellos en que el delito no dé lugar a aprehensión, a pedimento del Ministerio Público se librará la orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que esté acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Las órdenes de arresto se entregarán a los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. No habla de ningún otro cuerpo. Las órdenes de comparecencia se entregarán al Ministerio Público, quien les notificará por conducto de los servidores públicos que al efecto disponga la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En ese tenor, si la compañera, como ya tenemos conocimiento, está acusada de un delito totalmente menor, no debió haber sido sometida ni girado una orden de aprehensión, sino que le debieron haber notificado una orden de comparecencia para que ella acudiera a declarar respecto a de los hechos que se le están imputando. Y puesto que el delito por el cual está acusada, que es el de ultrajes a la autoridad, como lo voy a leer a continuación, no conlleva una pena privativa de libertad, sino en semilibertad. Dice: al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se le impondrá de 90 a 180 días de semilibertad. Entonces, con esto quedaría acreditado que fue una detención totalmente arbitraria, independientemente del uso de la fuerza con la que fue sometida, que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se acreditaría. Entonces, esto es una denuncia que hacemos en contra de las autoridades, en contra del gobierno, porque de una manera artera, tendenciosa, están criminalizando la protesta social. Gracias. Para cerrar esta ronda, yo soy José Manuel Dip, coordino Nuestra Voz Radio, un canal de radio por internet independiente, y yo quiero decirles a ustedes, colegas, aparte del agradecimiento que estén aquí, que hoy todos estamos en riesgo. Ya hay compañeros de medios independientes detenidos y procesados por informar, simplemente por informar. Ya hay esos casos, hay amenazas claras. En el caso de nosotros está un video en la red donde el señor Pedro Bello, víctima de los vándalos que ha sufrido tanto, amenaza a nuestra reportera diciéndole que el trabajo que nosotros hacemos el 2 de octubre es para linchar a la policía, para exhibirla, para agredirla. Nosotros decimos una cuestión muy sencilla. Primero, nuestro derecho a informar no está a discusión. No lo vamos a condicionar. Nosotros vamos a seguir informando tope donde tope. Dos, nosotros informamos curiosamente de aquellas cosas que los medios electrónicos, monopolios, enormes monopolios que construyen y destruyen reputaciones sociales y políticas, no quieren informar. Y no vamos a renunciar a ese derecho a hacerlo. Tres, nuestros micrófonos han estado abiertos y lo van a seguir estando abiertos para todos aquellos luchadores sociales que tienen su dignidad para defenderla. No le hemos cerrado el micrófono a uno solo de los compañeros que ha sido procesado, que ha sido detenido, que ha sido agredido, y lo vamos a seguir haciendo. El señor Mancera dice que ahora él va a decidir quiénes podemos informar cuando haya acontecimientos políticos, marchas, mítines, etcétera. Nosotros no vamos a pedir permiso. Nosotros vamos a seguir en nuestra labor y nosotros hacemos responsable al gobierno del DF de las consecuencias para nuestros compañeros reporteros, para nosotros mismos, de lo que pueda ocurrir. No nos escondemos. Nosotros asumimos la responsabilidad de lo que ponemos en nuestro medio, de lo que subimos a nuestras páginas, y no nos hemos ocultado para nada. Nosotros no elaboramos un documento y luego decimos no fuimos. Todos nuestros artículos y todas nuestras notas han sido firmadas y se sabe perfectamente bien quién las elaboró. No tenemos ningún interés en ocultarnos. Hemos dado la cara de frente y somos un periodismo que lo hacemos con nuestros propios medios, con nuestros propios recursos, no recibimos subsidios, no respondemos a ningún partido político, no respondemos a ninguna organización política, somos colectivos que hemos estado trabajando con nuestros propios recursos. Nosotros decimos una cuestión muy simple y muy sencilla, no quieren aparecer haciendo lo que hacen, no lo hagan, no lo hagan. Nosotros hemos podido documentar, como lo han hecho otros medios, que no han sido estos señores los que han saqueado los Oxxos. En los expedientes, y nosotros hemos ido a los juzgados y hemos estado presentes en todas las audiencias y hemos dado testimonio de ellos, en los expedientes no se ha acreditado que quienes han hecho esos actos vandálicos hayan sido ellos. Eso ha sido muy claro. Ni menos en el caso de la compañera Luna Flores. En el caso de la compañera Luna, particularmente, quiero hacerles énfasis en lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla justamente el 1 de julio. Terminé de platicar con ella una plática muy interesante y de ahí la acompañé. Yo, en mi carácter de reportero, fui a reportear el acto que iba a haber en El Ángel y ella participara ahí. Y encontré que la peligrosísima delincuente Luna Flores era una mujer común y corriente. La entrevista se pasó íntegra por radio y no obstante no ha habido una sola nota desagraviando a la señora y devolviéndole, eso quiero que quede muy claro, compañeros, devolviéndole su rostro humano. Bueno, hoy me da mucho coraje lo que ha pasado con Luna, porque Luna viene lastimada ya del 10 de junio, a ella la golpearon y la pisotearon los granaderos y estaba ya lastimada. Y ayer nos dicen que los médicos certifican que no va lesionada después de que la golpearon, como ha descrito el abogado. Es verdaderamente indignante. Pero quiero decirles esto. Nosotros no vamos a coartar en ningún momento nuestra labor. No nos vamos a inhibir. Vamos a seguirlo haciendo. Y asumimos la responsabilidad por lo que informamos. No nos escondemos. No nos encapuchamos, señor Mancera. Usted sí. Usted elabora documentos y luego dice que no fue. Usted ordena esas cosas y luego dice que quién sabe cómo ocurrieron. Nosotros no tenemos capuchas, estamos de frente a ustedes, compañeros de los medios. Y les decimos que lo que queremos hoy hacer, y es la propuesta nuestra, es como lo han planteado algunos compañeros de otros medios, es articular mejor nuestros medios para poder cumplir esta labor social, que se justifica porque los medios de comunicación están altamente monopolizados, y no solamente altamente monopolizados, sino altamente comprometidos con el poder público. La labor de nosotros se justifica y la vamos a seguir haciendo, tope donde tope, y los hacemos responsables a ellos de cualquier cosa que les pueda pasar a nuestros reporteros, a nuestros colaboradores. Bueno, pues iniciaríamos con una etapa de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Bueno, preguntarles en el caso de, soy Juan Omar Fierro de Noticias MBS, preguntarles simplemente en el caso de la compañera que decían Luna Flores, no me aprendí el nombre real, perdón. Ya nos dijeron que la acusan de ultraje a autoridad. Según las autoridades, ¿cuándo se cometió este ultraje? ¿Ayer mismo? ¿O la acusan de alguna vez pasada, de algún evento pasado? La otra es preguntarle al abogado, su nombre, que no me lo sé, y preguntarle al abogado, ¿cuántas personas está representando? ¿En cuántas ocasiones les han impedido exponer los videos? Y si no han buscado la opción de la justicia federal, de los amparos a nivel federal, donde pues los fallos que se han estado dando a favor de las personas han sido de mucho mayor libertad, de reconocimiento, de que si hay fallas al debido proceso, las personas no deben estar en la cárcel. Entonces, si no han recurrido a la vía del amparo federal, que pues ha producido resultados para muchas personas, ¿no? ¿Les parece que hagamos una ronda de 3 preguntas y vamos respondiendo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Por favor. Gracias, Rafael Montes, del periódico El Universal. Preguntarles entonces, según lo que veo en el texto que acaban de leer, ¿ustedes se deslindan de todos los actos vandálicos que se han cometido en las movilizaciones de este año, la ruptura de vidrios, los enfrentamientos con los policías? ¿Ustedes como frente se deslindan de estas acciones? ¿Algún otro medio? Martín Torres, de Página Ciudadana. Como Frente Oriente han hecho ya varias veces de manera reiterada esa convocatoria al debate público. La pregunta es, ¿ustedes ya de manera formal, oficial, ya hicieron entrega de esa convocatoria a ese debate ante el gobierno del DF? o de manera directa algún funcionario. Bien, en relación con la detención de la compañera Luna, todavía no tengo en lo particular el dato preciso acerca de cuáles son los hechos que se le están imputando. Una de las compañeras fue el día de hoy, estará en Santa Marta para obtener la información y quedó de proporcionármela, así como en el juzgado. Yo tuve que atender otra diligencia y no me fue posible ir personalmente temprano, ya sea al juzgado o a Santa Marta. Estamos por confirmar esta situación de si los delitos por los cuales se aprehendió a la compañera Luna se refieren a los del 10 de junio o a los de otra fecha. Nosotros pensaríamos que sí se refieren a estos actos del 10 de junio, puesto que de otra manera no se justificaría legalmente una orden de aprehensión, puesto que si se tratara de nuevos actos y cuando no hubiera flagrancia, entonces no habría por qué privarla de la libertad, sino que se le hubiera girado un citatorio y ya habría tenido que comparecer a rendir su declaración o a reservarse su derecho, según le conviniera legalmente. Entonces, estos datos los tenemos que confirmar, aunque suponemos que son los de 10 de junio. Por lo que se refiere a los medios de impugnación que existen en la vía federal, efectivamente hay dos amparos que fueron promovidos por los abogados que me antecedieron. Yo tomé el asunto ya una vez iniciado y existen dos amparos, uno de ellos en contra de la resolución del juzgado a través del cual les niega la renuncia al juicio sumario y que se hiciera a través del procedimiento ordinario, dándoles con ello un mayor lapso para poder ofrecer y desahogar pruebas. Está sustanciándose, aún no ha sido resuelto. Y existe otro amparo que fue promovido por otro de los abogados de la Liga, de lo cual me enteré recientemente, para los efectos de combatir la libertad que le fue dada a los demás compañeros, entiendo que también a la compañera Luna, en relación a la detención de la que fueron objeto y que fueron liberados bajo reservas de ley. Es decir, que todavía estarían sujetos a una investigación y por lo tanto suponemos que fuese el motivo por el cual fue aprehendida el día de ayer. Ah, perdón, y mi nombre soy Alejandro Esquivel. Gracias para el compañero del Universal. Primero, antes que nada, nosotros jamás, jamás, jamás nos vamos a deslindar de ninguna persona o de ninguna organización que decida luchar para cambiar las cosas en nuestro país. Pensamos que lo que es innegable es que vivimos en una realidad de muerte, miseria y explotación para el pobre. En ese sentido también, como ir clarificando, el Frente Oriente, sus métodos de lucha que ejecuta de manera permanente es la movilización, la organización y la solidaridad permanente a los movimientos sociales. ¿A qué me refiero a solidaridad? A que evidentemente el Frente Oriente, en la medida de sus posibilidades, siempre va a estar acompañando las luchas sociales. ¿A qué me refiero con organización? Que eso no lo dicen la mayoría de los medios de comunicación. El Frente Oriente, de manera cotidiana, todos los días, se organizan asambleas populares donde el pueblo va decidiendo, va tomando el rumbo de las decisiones de su comunidad. El Frente Oriente hace estos esfuerzos organizativos, particularmente en el oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa y en Ciudad Neza. También en ese sentido, nosotros evidentemente sí nos deslindamos del vandalismo que se ejecuta desde el gobierno del Distrito Federal, con policías infiltrados, vestidos de civil, en las manifestaciones que se ha venido repitiendo su participación, pero que se clarifica de manera especial el pasado 2 de octubre, donde inmensidad de medios alternativos documentan de manera puntual la presencia de por lo menos, incluso por dicho de ellos, 400 policías vestidos de civil que se dedican a infiltrarse en la marcha, a estar realizando conductas delictivas y después son los mismos que están deteniendo a compañeros que no tenían nada que ver, o como es el caso del compañero Mario, que es bajado del transporte público. En ese sentido también, pues reiterar, ¿no? Quienes han politizado la policía han sido las autoridades del gobierno del Distrito Federal, y reiterar lo que nosotros hemos dicho de manera permanente desde el primer momento que nace el Frente Oriente. Respetamos absolutamente todas las formas de lucha que se da a nuestro pueblo, porque es innegable que tenemos que cambiar esta realidad. Y reiterar, esos son los métodos de lucha que se da el Frente Oriente: la organización, la movilización y la solidaridad. Con respecto a la tercera pregunta sobre si existe una petición formal hacia el gobierno del Distrito Federal de este debate que hemos insistido reiteradamente. Aquí conviene, importante hacer recapitular de tiempo atrás. Los acercamientos que el gobierno del Distrito Federal ha pretendido con nuestra organización, con el Frente Oriente, pues datan prácticamente desde el mes de marzo de este año, cuando dos compañeros fueron también detenidos de manera ilegal en una manifestación en la zona del centro de Iztapalapa, se manifestaban allí los vecinos en contra del proyecto urbanizador 2025, impulsado por Jesús Valencia, donde en el eje de todo está la precarización y el despojo de los espacios naturales de la gente del Cerro de la Estrella. Desde entonces, el gobierno del Distrito Federal buscó un diálogo, una negociación, decían ellos, ese fue el término que utilizaron. El día 8 de marzo, exactamente en la noche, cuando nuestros compañeros se encontraban en la Agencia 50 del Ministerio Público, llegaron a decir que querían negociar con nosotros. ¿Qué querían negociar? Pues eso nunca lo supimos. Querían negociar y dicen ellos, queremos saber qué es lo que ustedes quieren y qué está en el fondo. Incluso podríamos discutir la libertad de sus presos. Así lo ofreció un funcionario, su apellido es Silva, es director de Concertación Política y Participación Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal. Ese es el primer antecedente. El Gobierno del Distrito Federal hizo una cantidad de llamadas, incluso a compañeros de otras organizaciones, para que entraran en contacto con nosotros, y allá del 25, si no mal recuerdo, de marzo, también incluso nos pusieron una cita. A las 5 de la tarde, era un jueves, me parece que es 25 de marzo, o si no por esos días, tenemos una cita a las 5 de la tarde en la oficina del jefe de gobierno, en el edificio del de la jefatura de gobierno, ¿no? Después, cuando nos damos nosotros un careo con Pedro Bello en el marco del proceso jurídico que estamos enfrentando, por ataques a la paz pública, etcétera, etcétera. Bueno, ultrajes a la autoridad y daño en propiedad son los cargos que nos están imputando. Pedro Bello, primero, lo que hacen los careos es recula en sus acusaciones y dice que él tiene que reconocer que no se le agredió y que no se le golpeó. Eso no se ha expresado en ningún lado. O sea, se ha puesto a señor Pedro Bello como una víctima de vándalos que lo agredieron y lo golpearon brutalmente, y estos vándalos del Frente Oriente lo querían casi matar. Pero en el careo, Pedro Bello dice, tengo que reconocer que ustedes no me golpearon, no hicieron nada, sí los vi allí en la manifestación, incluso expresa, los vi manifestándose pacíficamente. Eso dice directamente Pedro Bello. Pero al final él expresa, el gobierno del Distrito Federal está abierto a establecer un diálogo abierto y permanente con todos, incluyéndolos a ustedes. Así lo dice abiertamente. ¿Por qué entonces ahora el gobierno del Distrito Federal no se sienta a este reto de debate? Por un asunto que es muy concreto. Porque todos estos funcionarios están acostumbrados a reunirse en lo oscurito, a llegar a acuerdos oscuros, a ofrecimientos, ¿no?, de cualquier puestecillo, de cualquier situación, o en su defecto, a expresar abiertamente amenazas allí en lo oscuro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que negociar con el gobierno del Distrito Federal. Si el llamado es a la negociación, no tenemos nada que negociar. Por eso estamos nosotros llamando al debate público, al debate de lo que implica el proyecto que ellos están implementando en la Ciudad de México, y al proyecto que nuestro pueblo aspira, que conocemos, ¿por qué? Porque cotidianamente estamos allí, metidos en las asambleas populares, con vecinos y vecinas de carne y hueso, que tienen necesidades específicas cotidianamente. ¿Por qué no quiere debatir? Porque la negociación es una cosa. ¿Quiere negociar? No tenemos nada que negociar el Frente Oriente con el GDF por un asunto, quieren negociar, que vaya a las asambleas populares, que vaya al pueblo y que resuelva sus demandas. No hay ninguna otra posibilidad mayor que nosotros podamos discutir. Nosotros lo que decimos es, hablemos de frente y de cara al pueblo de lo que implica su gobierno. Ante la denostación y la difamación de nosotros como militantes, transformándonos en vándalos, y que los medios han servido para ello también, para crear una figura siniestra sobre nosotros, decimos nosotros, oponemos el debate de ideas. Y ante este debate de ideas, que sea de cara. Y no es privativo del Frente Oriente, porque el Frente Oriente no es el único que es agredido. Tenemos aquí, aquí en este momento, en esta mesa, a compañeros y familiares de compañeros que han sido agredidos brutalmente y que en este momento su vida está dependiendo de las decisiones del gobierno que se ha negado a realizar. Esa es la discusión que queremos dar. Ese es el debate que insistimos una y otra vez y que hoy decimos, no vamos a dar un paso atrás en la exigencia de un debate público y abierto con el gobierno del DF. No importa que nos avienten a sus policías vestidos de civil, que están golpeando a la gente, que están provocando a las manifestaciones, no nos vamos a desmovilizar y no vamos a dar ni un solo paso atrás. Exigimos debate ya. ¿Alguna otra pregunta de algún otro medio? Ahorita que decía lo de Pedro Bello, si me puedes decir, ¿de qué diligencia estamos hablando y de qué proceso penal estamos hablando? O sea, ¿quiénes comparecieron? Si me podrías dar como precisar esos datos para consignar el hecho. Y segundo, preguntar, hablabas tú de que hay 41 personas bajo proceso desde el 1 de diciembre para acá. Preguntar, ese dato no lo tengo presente en este momento, ¿cuántas están en la cárcel en este momento y cuántas están en libertad bajo fianza? Sé que sumando, acumulando, digamos, de todas las manifestaciones, por favor. Sí, sí, este llamado al debate ya tiene fecha y tiene destinatario en particular y el tema preciso, ¿no?, para el debate que quieren. Karina Falcón, de ProNews. Es prensa libre. Ante las detenciones que se han dado con, en este caso, Luna Flores, ¿tienen probabilidad que otros integrantes de Frente Oriente se vean en la misma situación? Bueno, con respecto a esta primera pregunta de lo que se afirmaba sobre Pedro Bello, nosotros somos procesados, los procesados del Frente Oriente están procesados por la marcha o la manifestación del 10 de junio de este año, ¿no? Nosotros estamos en el juzgado onceavo de delitos no graves en el tribunal, ¿no? Aquí en Sullivan 133. Estamos bajo libertad provisional, estamos sometidos bajo caución, ¿no? Estamos sometidos a proceso. La diligencia en la que hacemos referencia es justamente el careo que solicitamos nosotros en contra de cada uno de los policías que nos acusan, porque la acusación, se habla aquí de que nosotros atacamos a la paz pública. Sin embargo, el ataque a la paz pública se tipifica en el ataque a la ciudadanía, a la gente, a las personas, pues. No ha habido una sola persona de civil, de a pie, digámoslo así, que haya, un ciudadano, que haya establecido alguna denuncia por alguna agresión en esos términos. Segundo, la única acusación que tenemos es de un policía, ¿no? En cada uno de nosotros somos 7 procesados, que cada uno de nosotros nos puso, pues, vamos a ponerlo así, nos acusa de haber aventado piedras y palos contra la gente y de haber mentado madres y hacer pintas, o sea, en cuestiones absolutamente ridículas, por un lado, porque son inverosímiles, y dos, acusando de que nos detienen en un lugar distinto, como en el que fuimos detenidos, evidentemente, y que ha servido como prueba de descargo para nosotros, las pruebas de cargo del Ministerio Público. Justamente las pruebas con las que nos intenta acusar son las pruebas que nos han descargado justo de las acusaciones de estos policías. Entonces nosotros solicitamos evidentemente un careo con cada uno de estos policías y con el señor Pedro Bello, quien nos acusaba de lesiones, de robo y no sé de cuántas cosas. Este es el careo, se efectuó, no recuerdo la fecha, en un momento lo checo, pero es en el marco del careo con el señor Pedro Bello. Nos careamos 4 compañeros procesados, porque él nos señala a 4 de nosotros. Este sería el asunto. Con respecto a los procesados, sí, en este momento existen 11 personas detenidas. ¿no? Son los 9 compañeros del reclusorio norte, es Mario González, detenido en el reclusorio oriente, y actualmente en una huelga de hambre que prácticamente está poniendo en riesgo su vida. De hecho, también yo quisiera aprovechar aquí hacer la denuncia, el día de antier fue la diligencia, tenía él la cita para la ampliación de su declaración, y el compañero primero fue trasladado de manera impertinente, porque bajo las situaciones de su salud agravan pues el riesgo de haber perdido ya aproximadamente 15, 17 kilos de peso, 20 kilos de peso en estos 20 ¿qué? A 10 kilos de peso por un lado, y por el otro lo bajan corriendo del sexto piso del tribunal sin ningún tipo de reparo ni atención. Además, la audiencia fue ¿cómo se dice esto? Diferida hasta dentro de un mes. Evidentemente que hay una colusión abierta para asesinar al compañero de parte de los funcionarios del gobierno federal y de reclusorios. Bueno, entonces el compañero Mario se encuentra preso en el reclusorio Oriente y tenemos y Luna Flores, que fue detenida el día de ayer en la cárcel de Santa Marta. Tenemos aproximadamente cerca de 40 compañeros procesados, incluyendo a Luna, en este caso 41, procesados por la situación de 1 de diciembre, 10 de junio, 13 de septiembre, 1 de septiembre y 2 de octubre, ¿no? Esa es la precisión en ese sentido. En ese sentido, estos compañeros que están procesados en aparente libertad, porque es una libertad condicional, aparte se ha tenido que pagar aproximadamente 4 millones de pesos para obtener su libertad. Eso nos parece que más que ser una fianza, como ellos le llaman, es el pago de un rescate prácticamente por el secuestro que hacen de los compañeros. Como sucedió con el compañero Mario, se pagó de manera puntual para que el compañero Mario pudiera estar en libertad y sin embargo el compañero fue reprendido de una manera tramposa, de una manera ilegal y hoy está cumpliendo prácticamente 22 días en huelga de hambre. En torno a lo del debate, insistir, el debate tiene que ser público y tiene que ser amplio, no solamente con el Frente Oriente, sino con los sectores amplios de la Ciudad de México que día a día se están manifestando en contra de las políticas neoliberales que ejecuta este gobierno. ¿Para quién es el debate? Tiene nombre, evidentemente, para Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, que sin comprobar de manera legal ha salido a los medios de comunicación a decir que hay un grupo de vándalos, que hay un grupo de delincuentes, e incluso en muchas ocasiones ha dado nombres. Evidentemente, pues no puede tener otro destinatario. Él es el encargado de resolver los problemas más elementales de esta ciudad y ha demostrado que es incapaz. Porque aparte de ser un gobierno represor, no resuelven los problemas más mínimos y pretenden echar a la borda un proceso histórico y social que se ha venido construyendo en la Ciudad de México, que no se limita a un partido político que se autonombra de izquierda. Tiene que ver con un proceso social histórico más complejo y que ellos, ese pequeño grupo que nos ha acusado de vándalos, como es el secretario de gobierno Héctor Serrano, como es el secretario de seguridad pública y como es el procurador, quienes han salido a criminalizarnos, donde incluso han dado declaraciones a los medios, donde ejecutaron precisamente, el 2 de octubre dijeron que iba a haber un seguimiento desde los domicilios a los integrantes del Frente Oriente. Nosotros nos movilizamos el 2 de octubre de manera disciplinada y ordenada y afortunadamente para el Frente Oriente no tuvimos ningún detenido. Sin embargo, vimos cómo compañeros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México se les cumplió esta amenaza, que fueron detenidos, bajados del transporte público, sin evidentemente presentar ninguna conducta delictiva, fueron bajados y les fueron sembrados delitos. Entonces, en ese sentido, pues el destinatario es preciso, es el debate, es con el gobierno del Distrito Federal, con su encargado, Miguel Ángel Mancera, o con cualquier funcionario que nos quiera poner de los que nos han salido a criminalizar. Porque la verdad, no vamos a aceptar tampoco que nos vengan a poner policías, porque eso ya lo hicieron. Lo están haciendo en los procesos judiciales. De una manera tramposa ponen a los policías a confrontarse con las organizaciones sociales y de verdad que hacen el ridículo. Hemos logrado demostrar que los policías caen en contradicciones, incluso de muchos de ellos, en el caso de los detenidos del 10 de junio, que son los detenidos del Frente Oriente, han terminado aceptando, en algunos casos, que ellos solamente están ahí porque les indicaron que tenían que estar ahí, ¿no? Para que se vea el nivel de vulgarización y politización que se ha dado de la policía. Entonces, el debate es muy claro. ¿Para cuándo? Nosotros decimos, podemos debatir en este momento. En el momento que el gobierno del Distrito Federal se baje de esa escalada represiva, nosotros vamos a estar aquí. El lugar, pues lo pueden poner ellos, sin embargo, nosotros proponemos que sea en algún espacio público, podría ser aquí en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para también discutir precisamente la política educativa que está ejecutando el gobierno del Distrito Federal respecto a las preparatorias, a las IEMS y respecto a la UASM. Entonces, el debate es a Miguel Ángel Mancera, ¿cuándo? En el momento que él decida. Podemos debatir en este preciso momento. ¿Con quién? ¿Con Miguel Ángel Mancera o con alguno de los funcionarios que nos han salido a criminalizar? ¿Alguna otra pregunta? De Karina Falcón. A ver, sobre la pregunta de Karina Falcón, sobre si hay el temor de que algún otro miembro del Frente sea detenido. Bueno, pues es que nuestra preocupación no solo es que algún miembro del Frente sea detenido, o sea, nuestra preocupación es efectivamente que cualquier persona en su legítimo derecho de manifestarse sea detenida, golpeada, desaparecida, reprimida, o incluso, como lo vimos en el caso de nuestro compañero Carlos Inoue, asesinada, ¿no? Entonces, allí hay una preocupación fundamental. Eso es que cualquiera sea criminalizado por su acción política. Recordemos, y esto es algo que tendríamos que tener siempre muy claro, que las campañas de linchamiento mediática son la antesala de las escaladas represivas de la forma más violenta. Y lo hemos visto, Mancera, quien, por cierto, fue procurador de esta ciudad y que es doctor en derecho, pues muy mal papel ha hecho, efectivamente, en torno a una reforma jurídica. Nadie en su sano juicio va a pensar que un juez va a ejercer la justicia en este país de manera pronta, expedita e imparcial. Eso no es cierto. Aquí son intereses facciosos, aquí lo que da certeza a cualquier tipo de evidencia que presente el Ministerio Público para inculpar a alguien no es la prueba como teóricamente debiera ser. Aquí la síntesis que prueba que tal o cual ciudadano es un delincuente es la consigna. Los jueces están actuando por consigna y la consigna es un asunto que hemos derrumbado argumentativamente, pero que finalmente esta avasalladora circunstancia de este derecho totalmente sesgado sigue sobre nosotros. Entonces nuestro temor es amplio y por eso creemos que tenemos que movilizarnos, que tenemos que empezar a hablar más las organizaciones, los medios de comunicación libres, ¿para qué? Para dar cobertura y seguir empujando un proceso unitario de lucha. Solos no vamos a poder, es demasiada la escalada de violencia que está lanzando este gobierno, tenemos que unificarnos. Por eso nuestra propuesta es reunámonos, dentro de 15 días, ¿no? Veamos que estos 9 puntos son absolutamente, más allá de las diferencias ideológicas o no, son absolutamente realizables, exigibles, nos pueden aglutinar y esta es la propuesta. Sí, además, reiterar, hay un documento que hasta este momento el gobierno del Distrito Federal de manera oficial no ha desmentido, que tiene que ver con la lista de los supuestos 11 anarquistas más violentos de esta ciudad, donde curiosamente estaba la compañera Luna. Además de compañeros del Frente Oriente, o muy cercanos al Frente Oriente, y no solo eso, hay una lista acompañada de ese documento que se llama Análisis de Grupos Anarquistas, donde hay organizaciones que están señaladas de manera puntual y dentro de ellas está el Frente Oriente, al cual además se le está acusando ahí de hechos totalmente desproporcionados, de hechos que incluso fueron realizados cuando el Frente Oriente ni siquiera existía. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo soy Luis Barrera. No, soy miembro del Frente Oriente, sí, y soy procesado político del 10 de junio. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Patricia García Catalán, madre de Jorge Mario González García, preso político del 2 de octubre. Algo que no se ha comentado en esta reunión, en esta mesa, es que mi hijo desde el momento de su detención fue torturado, fue golpeado, tuvo descargas eléctricas y se encuentra mal. Se han entregado cartas informativas en relación a su estado de salud al licenciado Mancera, y a otras instituciones que consideramos que es importante que sepan que mi hijo está en riesgo de muerte. Mi hijo lleva ya 22 días preso, sigue la cuestión de la tortura, sigue la cuestión de la represión, sigue la cuestión del ataque. Y quería decirles eso, que mi hijo desde el momento de su detención fue en un transporte público, fue a las 3:30 de la tarde. Iba en un microbús, no llevaba nada más que un teléfono y sus llaves. Fue bajado, fue golpeado, fue torturado, incomunicado y se encuentra mal. Era importante decirles eso. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a la compañera, ¿no? Reiterar, ¿no? Qué curioso. Nosotros, el pueblo, somos los violentos, somos los vándalos, pero siempre los detenidos, los perseguidos, los asesinados están de este lado. Y el ejemplo del compañero Mario González viene a transparentar la política represiva y con claros tintes fascistas, con influencia de Óscar Naranjo en la política de seguridad que se está ejecutando en la Ciudad de México en evidente coordinación con el gobierno federal. Buenas tardes, tenemos un poco más de información respecto al compañero Mario González y justamente a todo lo que se ha venido hablando esta tarde. Como bien decían los compañeros de Frente Oriente, vemos que a pesar de los dichos del Estado de hablar de violencia y de calificar a todos los grupos políticos, de descalificar a todos los grupos políticos que, mediante estos supuestos argumentos de la violencia y de los actos vandálicos, ahora vemos que el gobierno del Distrito Federal, que la política de Estado es justamente el terrorismo, la violencia y el vandalismo. Quiero denunciar aquí los hechos de hace 2 semanas, cuando afuera justamente de este mismo tribunal donde ayer fue detenida Luna Flores, compañeros procesados del 2 de octubre y personas solidarias, algunas organizaciones, quisimos instalar una huelga de hambre en solidaridad con la que realiza Mario González desde el 8 de octubre, momento en que fue reaprendido, momento en que fue secuestrado por el Estado y sigue hasta hoy en el reclusorio Oriente. Quisimos instalar esta huelga de hambre, sin embargo, nos fueron robados diversos objetos personales, como una carpa, una casa de acampar, entre otras cosas, y se nos impidió este derecho que tenemos a manifestarnos de esta forma, en la cual esta vez no pueden decir que había violencia alguna. Lo que queríamos solamente era solidarizarnos con la acción de Mario González, preso político, y ni siquiera eso nos fue permitido. Vemos que cada día aumenta este cerco policiaco, este cerco gubernamental que nos impide movilizarnos de cualquier forma o que eso pretende, sin embargo no lo van a conseguir. Vemos también que existe un cerco informativo que le hace eco a los gobiernos y que tacha de vándalos y delincuentes a todos aquellos que tengan una postura distinta, a todos aquellos que debatan las políticas gubernamentales. Y esto mismo ha sucedido con el compañero Mario, ya que muchos medios han distorsionado la información respecto a su detención y se han callado de esta huelga de hambre que él está realizando desde el momento de su reaprehensión, además de decir una serie de mentiras respecto al proceso penal que se le sigue a Mario González. Tampoco se ha dicho que, a pesar de tener conocimiento las autoridades de la huelga de hambre que él tiene, siguen alargando el proceso penal en su contra, en el que además no tiene ninguna prueba, como es en todos los casos de los detenidos y detenidas por motivos políticos. No es cuestión de estar siguiendo procesos realmente penales. Existe una persecución política que el gobierno ha negado en todo momento, pero que sin embargo es muy evidente que la vemos día a día. Y bueno, en este momento nos encontramos exigiendo la libertad de todos los procesados y procesadas, puesto que, como vemos, es una amenaza constante en su contra. Como vemos, el Estado cree que tiene en sus manos la libertad de estos compañeros y compañeras organizadas y estamos pidiendo la libertad absoluta e incondicional de Mario González, que en este momento se encuentra en su día número 22 de huelga de hambre y que ha sido coaccionado dentro del reclusorio Oriente para abandonar esta forma de lucha a la que él está recurriendo ante esta injusticia en su contra. Como ya han mencionado, fue detenido antes de la manifestación y ni siquiera en un lugar cercano a ella. Pero también recordamos que el manifestarnos de cualquier forma que creamos conveniente no es una justificación para que podamos ser detenidos, procesados y violentados de la forma en la que hemos estado viendo que se ha estado realizando desde el pasado 1 de diciembre, mucho más violenta y mucho más frecuentemente contra el movimiento social. Gracias. Mi nombre es Flores Martínez, letra por letra. Mi pregunta es esta: la señora Lula en un meeting, se puede decir, estuvimos en contacto y me iba a dar una entrevista, obviamente, y para mi redacción. La situación es esta: la señora tendrá algo relativamente, como dicen ustedes, de su enfermedad, un documento en donde ella esté con las enfermedades que dicen. Primero Luna, los que la conocemos bien, está muy lastimada después del 10 de junio. Todos saben, porque ahí están los videos en la red y los videos son impresionantes, que el 10 de junio se le golpeó de una manera brutal, la arrastró la patrulla. Entonces Luna presenta una lesión en la espalda, en las costillas, y no puede caminar bien, su rodilla está muy lastimada. Eso lo sabemos quienes la tratamos, y un poco le hemos insistido a ella que hay que darle atención médica a eso. Entonces, más allá del padecimiento de diabetes que ella tiene, las lesiones que ella trae son serias, no son... Por eso, anoche que nos decían a nosotros que el reporte, la certificación médica era que no presentaba lesiones, nosotros no lo aceptamos. Eso no puede ser posible. O sea, Luna presenta lesiones de la ocasión anterior en que literalmente, ahí están los videos, no exagero, le bailaron los granaderos en la rodilla. Y los golpes que ayer, aquí está el abogado y los compañeros que estuvieron presentes en el momento que la golpearon, no puede estar físicamente bien, más las lesiones que ella presenta. Bueno, independientemente de que no había ninguna justificación para haberla agredido de esa manera, ninguna. Ya el abogado les explicó claramente que no hay fundamento legal ni fundamento humano para ir a detener a una señora con una pandilla de agentes, presumiblemente agentes judiciales, o vayan ustedes a saber de qué tipo de cuerpo se trata, porque no se identifican y proceden de esa manera. Entonces nosotros estamos preocupados, obviamente, por la situación jurídica de Luna, pero también estamos preocupados, obviamente, por su salud, porque la conocemos, porque sabemos en qué estado está. Pero también quiero hacer un último comentario aprovechando esto, y es que ni los muchachos del Frente Oriente ni los medios independientes tenemos como objetivo, como enemigo principal, como objeto de nuestra lucha, la lucha contra la policía. Los problemas, los graves problemas sociales a los que tratamos de cooperar y en que se puedan solucionar, no están en el nivel de la policía. La policía es simplemente una herramienta. Si la policía ha quedado en una situación tan difícil, es por lo que explicaban Luis y los compañeros, porque se la ha estado utilizando como instrumento político. No está en ese nivel el problema, los problemas sociales del pueblo de México. Los problemas están en otro nivel. Y son otros los que tienen que responder y con los que hay que gestionar, luchar y hacer todo el esfuerzo humano posible para que esos problemas se empiecen a resolver. No hay problema con la policía. Esa es una falacia, ese es un mito en el que han querido encapsular a la lucha social, que no se expresa en los partidos políticos, que tienen su registro y sobre los que no voy a opinar. Allá ellos y sus luchas. El amplio movimiento del pueblo mexicano, el que se expresa en las calles, el enorme repudio que hay a lo que viene ocurriendo en el país, ahí está. Sí exhorto a los medios, a mí me llamó mucho la atención que las notas posteriores al 2 de octubre no hayan hecho énfasis en lo que fue la sustancia de la manifestación del 2 de octubre y sí en la nota roja, en la nota policíaca, que es lo que Mancera y ellos quieren. El hecho político central el 2 de octubre junto con recordar a nuestras víctimas, fue el repudio inmenso a Peña Nieto. El momento culminante de la marcha fue el repudio a Peña Nieto frente al Ángel de la Independencia. Todos los que estuvimos ahí lo oímos. Y la marcha era inmensa y a pesar de las provocaciones y de los incidentes no pudieron disolverla y llegó al Ángel y se celebró el mitin. Y los medios, sobre todo los grandes medios, no dieron cuenta de eso. Esa es una trampa que le hacen a la ciudadanía. El no dar cuenta de lo que es verdaderamente sustancial en esas marchas, en esas movilizaciones, y en centrar en cuestiones policíacas, en incidentes, la sustancia de la información. Y nosotros decimos, ¿por qué si fueron cientos de miles las personas que el 2 de octubre, frente al Ángel de la Independencia, repudieron a Peña Nieto? No fue otro el repudio, la sustancia fue el repudiar a Peña Nieto, no se dijo una sola palabra. Y si en cambio se hace énfasis en 3 o 4 enajenados mentales que fueron a saquear los Oxxos, que por cierto no son los que están detenidos ni procesados. Esa es otra de las cosas en las que quisiéramos llamarles la atención. Ninguno de esos está procesado, ni siquiera está detenido. ¿Dónde están? Si allí están los videos, ¿por qué están los compañeros que tienen un trabajo político en distintas zonas de la ciudad y en distintas instancias políticas los que están procesados? Y no los que fueron por un six-pack o por un paquete de papas Sabritas. Esos no están detenidos, ¿eh? No están procesados, no van a encontrar el expediente en ningún juzgado. Y entonces nosotros les pedimos a los medios, como ustedes, que hagan ver esto, la sustancia de lo que está ocurriendo, porque la sustancia de lo que está ocurriendo en las calles, por eso hay tantas manifestaciones y tantos mítines, es porque hay un enorme repudio, una enorme inconformidad que no necesariamente ni muy probablemente se va a expresar a través de los partiditos políticos, y que el conflicto no es con la policía. Si la policía no se acerca, no tiene por qué haber ningún incidente. Nadie tiene interés en ir a chocar con la policía. Lo que queremos es dejar constancia de que los graves problemas sociales no se resuelven y sí se agravan. A los graves problemas que ha tenido siempre este país se suman los nuevos problemas que han provocado esas políticas. Eso es lo que está en la calle, eso es lo que está movilizando la calle, ese es el principal agitador. No un grupo de ciudadanos que tienen interés en sus zonas, en gestionar, en organizar a la gente para que pueda encontrar la solución a sus problemas. Eso es lo que nosotros decimos y eso es lo que nosotros, en el caso de los medios independientes, estamos reporteando. Y entonces llama la atención que los grandes medios simplemente lo limiten a nota roja o a pues, obstruyeron el tráfico o rompieron tales o cuales vidrios. ¡Qué grandes periodistas! Cuando yo sea grande, francamente quisiera ser como ellos y informar simplemente de una pedrada y no de que miles de ciudadanos repudian caminando, saliendo a la calle, las políticas públicas que ellos ponen en práctica. Eso sería todo. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, a los medios de comunicación por haber asistido y pues evidentemente para los medios libres toda nuestra confianza y en cualquier momento estamos en disposición de compartir información. Muchas gracias.